El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Saludarlos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, las 5 de la tarde con 9 minutos, a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, los saluda su servidor Rubén Labastida en este extraordinario martes 2 de agosto, semana 31, han transcurrido 215 días del año y bueno, pues estamos exactamente en este martes listos para proporcionarle información útil para la toma de decisiones. El día de hoy, por cierto, bueno, pues lo invitamos a estar en comunicación directa con nosotros. Recuerde, 5208-5948, amigos que nos escuchan a través de la señal de internet. Y por supuesto, síganos, arroba el punto crítico y en facebook.com/elpuntocrítico con la información más relevante el día de hoy. En breve le vamos a decir los temas que tenemos para el día de hoy, mis estimados amigos radioescuchas. Y bueno, pues nos vamos directo al punto crítico de la noticia. Suprema Corte de Justicia de la Nación dará prioridad a controversias constitucionales contra gobernadores priistas de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, asegura el magistrado presidente Luis María Aguilar. Organizaciones de la sociedad civil presentan amparo contra la asignación de escoltas hasta por 15 años al gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo. Reforma educativa no busca afectar a los maestros, sino impulsarlos, asegura el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Maestros del sindicato y de la coordinadora bloquean oficinas del gobierno federal y estatal en Chiapas. Asesinan a José Santa María Zavala, presidente municipal de Huehuetlán, Puebla. Es el tercer edil que pierde la vida de manera violenta en los últimos 10 días en el país. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Tenemos a Fernando Vela desde la Presidencia de la República. Enrique Peña Nieto designó a Jaime Francisco Hernández como el nuevo director de la Comisión Federal de Electricidad. Veamos de qué se trata. Fernando Vela, muy buenas tardes. Así es, Rubén, muy buenas tardes. Esta mañana Jaime Francisco Hernández Martínez fue designado por el presidente como director general de la Comisión Federal de Electricidad, quien tomará el lugar de Enrique Ochoa Reza, quien a su vez renunció al cargo de renunció a su cargo para dirigir el Partido de la Revolución Institucional. En una breve ceremonia realizada en la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario tomó protesta a Hernández Martínez y le instruyó a continuar con la implementación de la reforma energética relacionada con el sector eléctrico y continuar la reestructuración de la CFE para fortalecer su competitividad. El presidente de la República informó en un comunicado que el jefe del Ejecutivo ordenó además al nuevo director de la CFE asegurar la continuidad del servicio del Sistema Eléctrico Nacional y expandir su cobertura hacia las comunidades aisladas a partir de uso de nuevas tecnologías. Le pidió además mantener el fortalecimiento financiero de la empresa productiva del Estado, continuar con la ampliación y modernización de la infraestructura, así como la mejora de procesos para incrementar la calidad del servicio. En una semblanza muy curricular, la presidencia expuso que Jaime Francisco Hernández Martínez se desempeñaba como director de finanzas de la propia CFE. Hasta aquí mi reporte, Rubén. Que tengas muy buena tarde, mi estimado Fernando Vela, con tu reporte de la Presidencia de la República. Muchísimas gracias esta tarde. Y bueno, pues nos vamos con más información para usted que amablemente nos acompaña. Muchísimas gracias. Bien, pues tenemos también el reporte de Francisco Montaño desde el Senado. PAN y PRD exigen comparecencia de titulares de Hacienda, de la Comisión Federal de Electricidad y, por supuesto, de Pemex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francisco Montaño? ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes. Pues sí, senadores del PAN y PRD exigirán la comparecencia de los secretarios de Hacienda, Energía, así como de los directores de Pemex y Comisión Federal de Electricidad, a fin de que expliquen los motivos del reciente aumento en los costos de las gasolinas y las tarifas eléctricas. Quiero comentarte de entrada que Miguel Barbosa, el coordinador del PRD aquí en el Senado, advirtió que el gobierno federal solo está buscando compensar el déficit generado por la baja en el precio del petróleo. Señaló en este sentido que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, deberá dejar claro ante los legisladores que se trata de una medida recaudatoria en la que, dijo, se está cargando un impuesto a los mexicanos. Por su parte, el diputado del PAN, Federico Dorin, quien ya anunció que mañana se subirá en la comisión permanente un punto de acuerdo para estas comparecencias, afirmó que es necesario exigir una explicación por el aumento en el costo de los energéticos, ya que recordó el gobierno federal prometió que no habría más incrementos en la gasolina y las tarifas de la energía eléctrica. Bueno, pues esperaremos a ver si esta reacción ya de los senadores del PAN y del PRD pues logra que por lo menos Luis Videgaray y José Antonio González Anaya, titulares tanto de Hacienda como de Pemex, acudan aquí al Senado de la República, a la Comisión Permanente, para decirnos por qué estos aumentos que están grabando ya a los ciudadanos comunes y corrientes. También pues espera la comparecencia de Pedro Joaquín Caldwell y de el nuevo titular de la Comisión Federal de Electricidad, nombrado apenas hoy, Jaime Francisco Hernández. Esta es mi información, Rubén. Bueno, pues muchas gracias, Francisco Montaño, con tu información desde el Senado de la República el día de hoy. Que tengas muy buena tarde. Igualmente, y estamos pendientes. Estamos en contacto. Ahora nos vamos a enlazar, ahora nos enlazamos directamente con Álvaro Ramírez desde Puebla, quien tiene su reporte. En un momento nos va a estar dando su reporte esta tarde para usted, que amablemente nos acompaña, está con nosotros. El saludo especial para usted, por supuesto, a través del Punto Crítico. Recuerde, facebook.com/elpuntocrítico. Y bueno, pues tenemos el día de hoy ya Juan Carlos Zárraga Sarmiento desde la Cámara de Diputados. PAN y Morena acusan al PRI por gasolinazo. Se está echando la bolita a ver quién pues tiene que ver con esto del gasolinazo. Nadie sabe, nadie supo. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rubén, buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y al auditorio. Acá en la Cámara de Diputados, Rubén, el coordinador de los diputados del PAN señaló que las políticas fallidas del PRI es lo que llevaron al gasolinazo. Secundándolo en esta declaración, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, acusó al PRI de que cuando ellos fueron oposición durante el sexenio de Felipe Calderón, retrasaron la aprobación de la reforma energética. Y esa fue una de las causas por las cuales el día de hoy los ciudadanos estamos pagando el gasolinazo que el PRI nos ha impuesto. En el mismo tenor se pronunciaron los diputados de Morena, pero se fueron más duro, Rubén. Ellos están pidiendo la renuncia inmediata del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y de Pedro Joaquín Caldwell, el secretario de Energía. A la forma de ver de los diputados de Morena, lo que están acusando es una política fracasada en materia energética por parte del PRI. Ese fue el tenor de las declaraciones del día de hoy, Rubén, y seguramente vamos a escuchar de este tipo de declaraciones toda la semana, porque lo que es una realidad es que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no ha transparentado a dónde se ha gastado los miles de millones de pesos que ha recibido por el impuesto que cobra a la gasolina. Recordemos que por cada litro de gasolina, prácticamente el 60% del costo de este litro se lo lleva el gobierno federal y nadie sabe dónde está, dónde quedó o en qué se usa. Y además los ahora sí que los usuarios, los clientes, pagamos más impuestos por la gasolina, ¿no, Juan Carlos? Así es, y ese impuesto no lo vemos de vuelta. Por lo menos nos deberían de vender gasolina más limpia, una gasolina ultra baja en azufre, lo cual no ocurre, Rubén, y seguimos pagando gasolina carísima y de pésima calidad. Esa es la realidad de la gasolina que hay en México al día de hoy. Correcto, pues qué amable por tu reporte y estamos muy al pendiente de lo que sucederá allá en la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias. Como siempre, un saludarte, Rubén. Un saludo a ti y al auditorio. Hasta pronto. El reporte de nuestro compañero Juan Carlos y analista político del Punto Crítico, Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Y bien, pues ahora sí tenemos a Álvaro Ramírez desde Puebla, reportero y consulta. Y Los Fuertes fue ejecutado, como usted ya lo sabe, el presidente municipal de Huehuetlán, el Grande, José Santa María Zavala. Y bueno, obviamente se suma el clima de inseguridad que tienen los alcaldes. ¿Qué tal, Álvaro Ramírez, con tu reporte el día de hoy? Muy importante. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues un clima de mucha inseguridad estamos viviendo en Puebla, un estado en el que por lo menos hace un par de años no veíamos estas cosas, y con el asesinato de este alcalde de Huehuetlán el Grande, una población que queda en la Mixteca Alta, hacia el centro del estado de Puebla, suman ya 5 asesinatos contra alcaldes y funcionarios municipales en lo que va del actual sexenio que encabeza el panista Rafael Moreno Valle Rosas y que dejará el cargo en 6 meses más para el cambio de gobierno. No veíamos estas cosas. Hoy lo que ocurrió, bueno, en la madrugada lo que ocurrió con José Santamaría Zavala es que en uno de los caminos de su municipio, en alguna de las comunidades, le pusieron piedras en el camino. Él bajó de su camioneta, venía acompañado con su esposa, según ha trascendido, para quitar estas piedras. Al volver a subir al vehículo, se acercan y lo acribillan. Él ya hace alrededor de un año había sufrido un atentado en el que también le quemaron su vehículo. Sin afán de dirigir la opinión pública o la opinión sobre este caso, te debo dar el contexto de este alcalde. Este alcalde, José Santamaría Zavala, conocido como Zavalita por sus amigos, fue priista hace por lo menos unos 5 años. Después se unió a lo que aquí llamamos el morenovallismo, la corriente de partidos o de ideologías que convergen y apoyan al actual gobernador Rafael Moreno Valle Rosas. Él llegó al poder en 2014 con las siglas de Movimiento Ciudadano, después de que había salido del PRI, y en su mandato había tenido ya varios problemas, le habían tomado la presidencia, tenía pues también algunos conflictos con su cuerpo de regidores, incluso con su cuerpo de regidores que habían llegado con él en la planilla. Así que pues lamentablemente matan a este hombre y ya son 5 casos que se dan en los últimos años. Este que es de este 2 de agosto de 2006, el 15 de julio de 2016, mataron en un asalto de carretera a Nestalí Hernández Mejía, quien fue alcalde de Domingo Arenas entre 2011 y 2014. El 19 de abril de 2016 mataron a Tarcisio Lorenzo Marco, exalcalde de San Felipe Xochitepec. El 25 de mayo a un regidor del Ayuntamiento de Chinahuapan en funciones, Salvador Méndez Morales. Y el 20 de abril de 2013 a José René Galindo Rocha, quien en ese momento era alcalde de San Salvador el Verde, en un supuesto asalto domiciliario. Esto, como te digo, Rubén, se suma a cosas que no veíamos en Puebla. Recientemente, hace un par de semanas, hubo un enfrentamiento entre la policía municipal y ambulantes en donde hubo detonaciones de armas de fuego. Hoy mismo, en la céntrica colonia del El Carmen, para quienes nos escuchan por ahí en el Estado de México y en la Ciudad de México, el Carmen es el equivalente a nuestra colonia Roma, aquí en Puebla, muy céntrica, muy tradicional, de las más antiguas de la ciudad de Puebla. Pues ahí, en un supuesto cobro de venganza a un notario, lo balearon hoy. Y hace unas horas, en un centro comercial de una colonia popular de San Sebastián, se llama la colonia Bosques de San Sebastián, también se suscitó un tiroteo. Estamos también con algo que ya te había reportado antes, el llamado Triángulo Rojo, que en donde convergen 5 municipios y en donde se concentra el robo de combustible a los ductos de Pemex por parte del crimen organizado, que ya a la fecha se ha contabilizado en los últimos años 10 de ejecuciones relacionadas específicamente con ese crimen. Puebla era de las 10 entidades más seguras y ahora está por debajo del lugar 20, o sea, acercándose a de las más inseguras del país. Y nos decía mucha gente que ha vivido, por ejemplo, en el vecino estado de Veracruz, cómo fue creciendo la delincuencia, las ejecuciones, los homicidios dolosos, los asaltos, que pues igual pasó por allá, y que esto es el principio, ojalá no sea así, de una Puebla que se torna cada vez más insegura, Rubén. Pues muchas gracias por tu reporte que nos has dado de cómo está la situación allá en Puebla, mi estimado Álvaro Ramírez. Y bueno, pues desgraciadamente las cifras de la delincuencia no son nada halagadoras. Y vamos a ver qué sucede más acerca de este caso. Álvaro Ramírez, no se sabe todavía si fue una venganza, si es un crimen político, algo así. No se tiene mayores datos todavía. No, nada más es la declaración, como siempre hay las autoridades, de que están investigando el caso. Sin embargo, había todo un contexto turbio, político, personal, de revanchas partidistas en torno a este hombre. Sin embargo, pues habrá que esperar qué dicen las autoridades, porque asalto, eso sí no fue, la camioneta quedó intacta, sus pertenencias igual, a su esposa, esa es información extraoficial, a su esposa pues no le dieron ni siquiera un golpe, todo fue directamente planeado para ejecutarlo. Bien, pues muchísimas gracias, Álvaro Ramírez, estamos en contacto y te seguiremos insistiendo para tener más información aquí al pendiente. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues continuamos aquí con la información útil para la toma de decisiones. Y por supuesto tenemos a Israel Roldán desde Veracruz, subdirector del periódico Marcha. Javier Duarte denunció por enriquecimiento ilícito a Miguel Ángel Yunes, así que los dimes y diretes también están a todo lo que dan allá en Veracruz. Javier Duarte, pues ya escuchó usted, ahora sí que se está desquitando y por supuesto regresa el pase para ver qué es lo que sucede. Israel Roldán, te escuchamos. ¿Cómo estás? Rubén Lavacida, te saludo con el gusto de siempre a ti y al auditorio. Bien, anticipas esa información. Ayer el gobernador Javier Duarte denunció por la vía penal por presunto enriquecimiento ilícito al otro gobernador que tenemos los veracruzanos, al gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares. Se decía los motivos por enriquecimiento ilícito, sí. Y al estar en la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a los reporteros decía Javier Duarte que esperaba, que confiaba en que la Fiscalía General del Estado, como si de verdad fuera muy autónoma, investigara por parejo tanto la denuncia que interpuso en su contra el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, como la que el día de ayer él mismo interpuso a manera de contragolpe en contra del gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares. Así las cosas en Veracruz. En los últimos días, tanto el gobernador constitucional como el gobernador electo del estado han tenido visitas frecuentes a la Fiscalía General del Estado, y no justamente porque hayan sido citados a comparecer por las acusaciones que se formulan el uno al otro, sino porque, bueno, han estado ahí para contragolpearse de manera jurídica. Por cierto, déjame agregar, hoy el gobernador Javier Duarte hacía una especie de aclaración a reporteros que lo cuestionaban sobre el contenido de una columna periodística de un medio de circulación nacional de allá de la Ciudad de México, en la que se aseguraba que al gobernador de Veracruz le había sido negado el trámite de renovación de su visa americana. Decía el texto que el gobernador Javier Duarte había acudido a la embajada a realizar ese trámite y que se lo había negado, y que estos casos se dan solamente cuando alguna de estas agencias de investigaciones de los Estados Unidos están persiguiendo a alguien por presuntos ilícitos que se hayan cometido en el país de origen, en este caso México. Decía Javier Duarte que solamente falta que ahora digan que lo investigan los extraterrestres, Rubén. Un tono de burla. Claro. Decía él que en Veracruz nos especializamos, dice él, en cuestiones de rumorología, y que ahora solamente faltaba que se dijera que lo investigaban los extraterrestres. Así las cosas con este clima político postelectoral acá en Veracruz, Rubén. Oye, Israel Roldán, ¿y qué tal los veracruzanos? Esos están bien los dimes y diretes. ¿Y qué tal la gente, que es realmente lo importante? Son servidores públicos y, bueno, pues están muy metidos en sus cosas personales, ¿no? Por lo visto. Así es, la situación, Rubén, es que tal parece que tanto al gobernador constitucional como al gobernador electo de Veracruz se les están acabando los dichos, estos dimes y diretes, porque un día se señalan por enriquecimiento ilícito y al siguiente por cualquier otro delito. El caso es que se les está acabando ese discurso y tanto como a Miguel Ángel Yunes, que decía que una vez llegando él al gobierno no va a dilatar Javier Duarte y un grupo de colaboradores cercanos en la calle porque los va a llevar a cárcel por la sospecha de que han cometido diversas irregularidades en la administración pública en este sexenio, pues ya hay muchos veracruzanos que después de la elección han bajado el cerrojazo electoral, el ambiente este que te genera una elección con un padrón electoral tan amplio, superior al de 5,5 millones que tiene Veracruz. Entonces, bueno, los veracruzanos ya andan en lo suyo, pero ellos dos se andan atacando de manera mutua, Rubén. Israel Roldán, pues te mandamos un fuerte abrazo y seguiremos al tanto de tu reporte en próximos días. A ver con qué salen el día de mañana. Un fuerte abrazo, buen día. Un abrazo, Rubén, buena tarde. Muy buena tarde, por supuesto, nuestro compañero subdirector del periódico Marcha con su reporte desde Veracruz. Muy completo el día de hoy el programa El Punto Crítico con información útil para la toma de decisiones. Muchas gracias por estarnos siguiendo. Recuerde, arroba El Punto Crítico. Y también tenemos información de aquí, de la ciudad rápidamente, donde Miguel Ángel Mancera comentó, ya regresó de vacaciones desde el pasado domingo, mejor dicho, ayer lunes, ya está de regreso, ya está nuevamente en circulación. Y bueno, pues el mandatario local recalcó que en la capital se apoya a quienes más lo necesitan. Entregó créditos a dueños de micronegocios. Dijo que aquí en la Ciudad de México no se aumentan los impuestos, que siempre se les apoya. Más bien se apoya a quien más lo necesita. Aquí en la Ciudad de México no subimos los impuestos. Aquí estamos por publicar otra vez una ayuda para que escritures tu casa y vamos a buscar que se genere en la Ciudad de México. Nos estamos preocupando por la gente que hoy hay que preocuparse. Esto lo sentenció el mandatario al encabezar esta presentación de programas de fortalecimiento a los micronegocios de la Ciudad de México, donde se entregaron 4,000 apoyos. Y bueno, pues se reiteró, por supuesto, que la situación en su administración mantendrá los diferentes programas para los sectores vulnerables. Los programas sociales, eso sí, a todo lo que dan. Y bueno, pues los resultados del empleo muy pobres también aquí en la Ciudad de México. Vamos a una pausa de manera inmediata y regresamos con información para usted que amablemente nos acompaña esta tarde aquí en El Punto Crítico. Un fuerte abrazo. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. En estas vacaciones de verano llega la gran diversión con el Circo de los Hermanos Corona. Fantásticos actos de circo, la patrulla de perros al rescate. Debut viernes 5 de agosto, 5:30 y 7:30 en Avenida Prolongación División del Norte, junto a la Agencia Automotriz, a unas cuadras de la Glorieta de Vaqueritos. Y tú lo vives o te lo contarán. Eso es el Circo Hermanos Corona, la gran diversión familiar. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos esta tarde aquí en el programa El Punto Crítico. Un fuerte abrazo para usted que amablemente nos acompaña, también a usted que nos está viendo a través de nuestros canales de YouTube. Y bueno, pues obviamente los temas muy interesantes, y para ello amablemente tenemos expertos que colaboran con nosotros aquí en El Punto Crítico. Y hoy tenemos al doctor Raimundo Tenorio Aguilar, experto en temas de economía y finanzas. Y bueno, pues hoy queremos preguntarle de este informe de finanzas públicas y encuesta de Banxico sobre el desempeño económico. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, doctor? Gusto saludarlo. Buenas tardes. Igualmente, muy buenas tardes a todos. Bueno, pues efectivamente queremos conocer el análisis de usted como especialista en las encuestas que realizó Banxico acerca del desempeño económico del país, doctor. Así es. Bueno, vamos por lo primero. En materia de finanzas públicas, la Secretaría de Hacienda presentó su informe mensual del estado que guardan los ingresos y los gastos del gobierno. Llama bastante la atención que la parte del gasto, los intereses generados por deuda interna y deuda externa, siguen siendo crecientes. Tan solo en el primer semestre de este 2016 se gastaron 237 mil millones de pesos en pago de intereses de deuda interna y externa. La parte de la deuda externa en materia de intereses se explica el incremento por la depreciación del tipo de cambio. Entonces hay que comprar dólares más caros y desde luego sus intereses para poder pagar la parte de deuda externa con sus intereses. En materia de deuda interna, si bien es cierto que las tasas no han aumentado significativamente, sí ha aumentado la base de cálculo de sus intereses, que es el monto del capital. Este gobierno se ha incrementado la deuda 2 puntos porcentuales del PIB más en tan solo un año. Es decir, más deuda, más déficit, más pago de intereses. Y en consecuencia, con una economía que no crece, la única forma de poder resolver este problema, de tener dinero para pagar intereses, es o generando más ingresos derivados de incrementar impuestos o generar una mejor captación. Están haciendo las dos cosas. Están captando más impuestos vía el consumo de gasolina, aumentando el precio, y están desde luego también aumentando la captación de impuestos en una mayor eficiencia, como es el ISR y el IVA. En materia del informe que presentó el Banco de México, resultado de la encuesta que aplica a analistas del sector privado respecto del desempeño de la economía que inhibe el crecimiento, destaca en esta encuesta que la generalidad de los analistas, lo que vemos es de que hay un bajo nivel de crecimiento debido a estos desencadenamientos internacionales de mucha volatilidad, como han sido resultado de la salida de Gran Bretaña, obviamente de la Unión Europea, como ha sido también el golpe que ha recibido también el vecindario mismo, América Latina, en materia de depreciación del tipo de cambio. La segunda causa tiene que ver con la inseguridad pública, también tiene que ver en materia de las cuestiones que bajan la expectativa de crecimiento, en la volatilidad del tipo de cambio. Ya nadie espera que el tipo de cambio regrese a nivel de 18 pesos, más bien quedarse estacionado en los 18 pesos 50 centavos, y un crecimiento mediocre, como sigue siendo esta tasa del 2.3%. Doctor, otra de las cosas que llama la atención e información que se ha publicado aquí en el Punto Crítico, pues que muchas empresas están saliendo también, de las empresas norteamericanas están saliendo del país porque por la inseguridad. Una de las cosas que llama la atención, la inseguridad, están hartos de las extorsiones, de los trámites burocráticos que se hacen aquí en las empresas. ¿Usted qué opinión le merece esto que está sucediendo últimamente, que un par de empresas se van? No es la primera vez, obviamente, pero sí están pues hartas del bajo crecimiento aquí en México. Sí, las empresas, los inversionistas, a final de cuentas lo que buscan es varias cosas. Una es la seguridad de que sus utilidades se las van a poder llevar, obviamente, de donde provienen esas empresas extranjeras, particularmente. La segunda tiene que ver con los incentivos que se otorguen a esa inversión, y la tercera tiene que ver en materia de seguridad. Y no una seguridad física que le ponga el gobierno a esos inversionistas. Claro. Es una seguridad a la logística en las carreteras de mercancías que se transportan, a los asaltos a mano armada que sufren los choferes, los propios almacenes. Entonces los inversores pues no quieren correrse el riesgo y se trasladan a territorios donde se les ofrecen mejores condiciones. Entonces eso también mantiene niveles de crecimiento muy mediocre en nuestro país. Los inversionistas, no quiero decir que salgan del país a montones, pero sí hay registros de una importante cantidad de empresas extranjeras que han cancelado su registro en la industria de la manufactura y en servicios particularmente. Correcto, entonces tenemos debilidad en el mercado externo, la economía mundial como el primer factor que obstaculiza también el crecimiento aquí en México. Y bueno, pues en cuanto al tipo de cambio, ¿qué nos puede decir usted, qué nos puede comentar? Los especialistas estiman que se depreciará aún más el tipo de cambio peso-dólar, doctor. Sí, desafortunadamente la variable crítica en nuestra economía es el tipo de cambio, pasa por el tema de las importaciones. No podemos pagar importaciones con otra moneda que no sea el dólar. No podemos pagar deuda externa si no es con dólares. No podemos tampoco hacer transferencias a muchos de, obviamente, de los diplomáticos que están fuera del país si no es en el equivalente en dólares. Entonces, la demanda de dólares sigue provocando este encarecimiento, y además si eso sumamos lo que hemos platicado en otros espacios, que es la especulación de los bancos por atacar al tipo de cambio, es decir, por ganar dinero comprando dólar barato y después esperarse un par de semanas o más para venderlo caro, se ha convertido en una fuerza de vendidas, en donde quien ha perdido es el Banco de México y ha perdido reservas internacionales. Pues doctor, agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada, director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores del Campus de Monterrey, Campus Santa Fe. No sé si quiere usted agregar algo más. Sí, pues solamente no especular nosotros con el tipo de cambio, pensando que porque esto puede llegar a 20, 21 pesos, hoy invertamos nuestros recursos comprando dólares a 18.43, 18.70, pensando que vamos a ganar pues una pequeña plata en un par de semanas. No es así. Las operaciones que son menores a $10,000, está comprobado que son operaciones perdedoras. Esto, desafortunadamente, como ven, queda en manos de los que tienen más de $10,000 para hacer especulación como es la que hacen los bancos. Muy bien, bueno, pues a menos que no pertenezcamos a ese grupo, pues no tenemos nada que hacer, ¿no? Muchas gracias, que tenga muy buena tarde, un fuerte abrazo y... E insistiremos en llamarle para saber los aspectos de economía, doctor. Al contrario, como siempre, es una distinción. Muy buena tarde, gracias. Exactamente las 5 de la tarde con 42 minutos. www.elpuntocritico.com es nuestro sitio oficial en internet para que usted se informe pues de todo lo que tenemos que ofrecerle todos los días a través del periódico El Punto Crítico. Ya lo saben, nuestras distintas secciones, finanzas, obviamente tenemos algunas columnas importantes, interesantes para usted. Tenemos política nacional, las noticias delegacionales, ciudad,

Bueno, para comenzar vamos a establecer que, por ejemplo, de enero al mes de julio, la gasolina se mantuvo por debajo del precio del año pasado, que era de 13.57, que era constante el valor de la gasolina, de acuerdo a la ley de ingresos en 2015. En este año, a partir del mes de agosto, que va a costar 13.96, va a estar por arriba de 40 centavos y la gasolina ya no debe de subir más de este porcentaje porque los precios del barril ya están cayendo y no están en los mismos precios del año pasado, ni hace tres meses. Lo que sí que hay que mencionar y que es muy importante es que los impuestos que van a manejar, por ejemplo, de la Premium, está entre 39% y 40%, en la Magna va a estar entre 43% y 44%, y el diésel entre 47% y 49%, solo de impuestos por cada litro que compramos en las estaciones de servicio. Esto si no facturas más del 16%. Correcto, entonces tenemos que, usted lo que nos está comentando es que es algo normal, digamos, este gasolinazo. Es normal, de acuerdo a la ley de ingresos, sobre la fórmula que se contempló en la Cámara de Diputados, que fue aceptada, y fue en el mes de noviembre del 2015 donde se aprobó la ley de ingresos. Lo que tenemos que ver, perdón, para el siguiente año, es evaluar si la fórmula que tenemos hoy en día dentro de la ley de ingresos 2016 deberá de eliminarse en el precio de la gasolina el porcentaje que se adiciona del IEP y el 17% del artículo 2 del inciso H. Es decir, que debemos eliminar algunos de estos impuestos para poder tener un precio más bajo de la gasolina que pudiera fluctuar entre 11 y 12 pesos, dependiendo de la premium, cuánto lo cuesta la materia prima. Pero eso, la voluntad estaría en el sentido de la Cámara de Diputados, que es la que aprueba las condiciones de la ley de ingresos en base a lo que envió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el mes de octubre para su aprobación en noviembre. Maestro, este incremento, si bien es así como nos dice usted, está contemplado, es normal, su impacto sobre la inflación va a ser importante, ¿no? Eso va a ser muy importante porque acuérdate que la inflación es acumulada, es al año, y esto es muy importante lo que tenemos que realizar hoy en día. La acumulación de la inflación debe ser controlada en la parte subyacente. Pero lo que tenemos que ver, y tendrían que entrar la Profeco y todas los que regulan los precios de la canasta básica, ver ese incremento no sea desproporcional durante el largo periodo, porque posiblemente podemos tener una reducción de precio de la gasolina el próximo mes, dependiendo si el precio del barril que se toma de la materia prima es por debajo de lo que se tomó para el mes de julio y agosto en su momento, que está contemplado dentro de la fórmula. Correcto, entonces no vamos a tener efectos en el alza del transporte o de la canasta básica o de algunos productos, maestro. Sí, vamos a tener eso. Y creo que una cosa muy importante que tenemos que aclarar al público y todos los que estamos en México hoy en día es aclarar que la reforma energética no es la herramienta para bajar los precios de los servicios. La herramienta que dio la reforma energética es la apertura del mercado monopólico que tenía la Comisión Federal de Electricidad en cuanto a la colocación de los precios que le ponía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Pemex, que tenía más de 75 años con toda la industria de hidrocarburos, donde ella tenía que importar todos los petrolíferos para la comercialización. Lo que hizo la reforma energética es liberar este mercado monopólico, abrir un mercado abierto y con esto poder tener precios fluctuados de más hacia arriba o hacia abajo dependiendo del precio de la materia prima. Eso es lo que implementó la reforma energética, una apertura de mercado, una libre fluctuación en cuanto a los precios, y lo que tenemos que evaluar es que los reguladores y los que son los encargados, como la Comisión Reguladora de Energía, Senagas, Senace, que son los órganos reguladores en cuanto a las materias que estamos hablando, puedan controlar los precios en la rama que ellos están indicados de acuerdo a sus leyes y normatividades. Ahora, maestro, entonces lo que están haciendo allá en la Cámara de Diputados de estarse acusando mutuamente por el gasolinazo, que el PRI, que el PAN, Morena, y que hasta quieren destituir al secretario de Hacienda y Crédito Público, y bueno, pues están ahí haciendo un borlote, ¿están en un error o qué nos están, qué es la pantalla que nos están dando a los mexicanos en este caso? Yo creo que lo que tenemos que ver, bueno, lo que ya se aprobó en el 2016, pues ya no podemos cambiarlo porque ya está dentro de la ley de ingresos, al menos que se declarara un decreto, pero eso es imposible

información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. La delegación Cuauhtémoc y la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe firmaron un convenio contra la trata de personas en el marco del Día Mundial en contra de este delito, que se celebró el pasado 30 de julio. Ricardo Monreal, jefe delegacional, dijo que es preocupante la situación del sexo servicio en dicha demarcación y dio a conocer que se han localizado 16 puntos de trata de personas, de los cuales ya ha sido advertida la Procuraduría General de Justicia Capital para que actúe conforme marca la ley. Autoridades de la delegación Benito Juárez realizan la extracción de diversos tubos incrustados en la calle que dificultan el tránsito de peatones y automovilistas. El director de Servicios y Mejoramiento Urbano en la delegación Benito Juárez, Alberto Islas, llevó a cabo una campaña para retirar diversos tubos que se encontraban incrustados de manera ilegal en las calles y que ponían en riesgo la integridad de los peatones, especialmente de los corredores, adultos mayores y personas con discapacidad. Brigadistas de Protección Civil de Xochimilco recorren los diferentes pueblos y barrios para supervisar e informar a la población acerca de las medidas de seguridad tras el incremento de la actividad del volcán Popocatépetl. El director de Protección Civil local, José Felipe García, informó en un comunicado que la caída de ceniza no representa ningún riesgo para la población de Xochimilco. Sin embargo, exhortó a seguir una serie de recomendaciones preventivas. Entre las sugerencias se encuentra proteger ojos, nariz y boca con cubrebocas o pañuelos mojados, evitar hacer ejercicio al aire libre y no comer alimentos en vía pública. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Breves estatales. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Estado de Puebla firmaron el acuerdo para concluir la construcción del viaducto elevado de la Autopista Federal México-Puebla en sus diversas fases. Lo anterior, tras modificar el convenio de coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de infraestructura carretera, puntualizó la dependencia a través de un comunicado. Diputados de la fracción parlamentaria de Morena exigieron a la Fiscalía General del Estado de Veracruz que de manera inmediata realice las diligencias necesarias para capturar a los responsables intelectuales y materiales del asesinato del periodista Pedro Tamayo Rosas, ocurrido el pasado 21 de julio afuera de su vivienda en Tierra Blanca. Y finalmente, el 20% de la población de Tabasco que recibe agua potable de la planta El Mango se quedó sin el vital líquido nuevamente, esta vez por un cortocircuito en sus instalaciones, informó el titular de la Comisión de Estatal del Agua y Saneamiento, Alejandro de la Fuente. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Breves internacionales. En Estados Unidos entra en vigor una controvertida ley que permite llevar armas en las universidades públicas en Texas. Entró en vigor hoy durante la conmemoración del 50 aniversario de una masacre que dejó 14 muertos en el campus de la capital estatal en Austin. La norma, conocida como Campus Carry, permite que quienes tengan un permiso de porte de armas otorgado por el estado, una condición que excluye a los menores de 21 años, puedan llevarlas en la mayoría de las instalaciones universitarias, con algunas excepciones. Y en otras noticias, la candidata demócrata a la casa, Hillary Clinton, lidera de forma holgada la intención de voto frente a su rival republicano, Donald Trump. De acuerdo con las nuevas encuestas divulgadas hoy por medios estadounidenses. El sondeo de la CNN, elaborado entre el 29 y el 31 de julio, justo después de la convención demócrata en Filadelfia, revela que Clinton cuenta con un 52% de la intención de voto frente a 43% de Trump. Y hablando de elecciones de Estados Unidos, el candidato Donald Trump acusó a su rival Hillary Clinton de ser el diablo. El magnate hizo esta afirmación en un meeting en Mechanicsburg, Pensilvania, en el que su teoría alcanzó una nueva fase al atacar directamente a la exsecretaria de Estado este mismo lunes en un evento anterior en Columbus, Ohio. Trump insinuó que las elecciones podrían estar amañadas, unas declaraciones sin precedentes a un candidato presidencial estadounidense. En otras noticias, el poder electoral venezolano abre las puertas para que avance el revocatorio contra Maduro. Luego de 3 meses de espera, la oposición avanza hacia la activación de un referendo para derrocar al presidente venezolano, algo que el antichavismo debe lograr antes que termine el año. Los 24 estados cumplieron con el requisito del 1% de validación de manifestantes de voluntad y la certificación será emitida por secretaría, informó la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, en una breve comparecencia ante los medios en la que no se permitieron preguntas. Hasta aquí mis breves internacionales. Para El Punto Crítico, Laura Brujés. El volcán en plena acción y sigue cayendo mucha ceniza. ¿Ceniza? ¡Ay, cuál ceniza! ¡Es el salario pulverizado! Visión Laboral con Javier Cerón. La insistencia de incrementar el salario mínimo por parte del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, pues parece que sigue topando con duro, sobre todo porque en la agenda de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, donde se reúnen patrones y obreros, simplemente pues no está calculado y todo apunta a que será hasta diciembre cuando se revisen estos salarios mínimos. Aprovechando la coyuntura que se dio con el incremento del gasolinazo, Miguel Ángel Mancera volvió a la carga a decir que pues es el momento de incrementarle a los trabajadores hasta en 10 pesos, que es su propuesta inicial, y que dijo que no quitará el dedo del renglón. Todo esto lo consideran el sector obrero como una bandera electoral, y el propio líder de la Confederación de Trabajadores de México, Carlos Aceves del Olmo, ha señalado que no es el tema de la agenda debido a que están las revisiones contractuales que se encuentran en un promedio del 5% más prestaciones, y entonces al incrementar de golpe en 10 pesos, pues simple y sencillamente distorsionaría el mercado salarial. Esta es la situación que priva actualmente, por lo tanto, pues parece que la insistencia de Miguel Ángel Mancera se quedará en eso, porque no le darán la bandera electoral tanto los patrones como los empresarios. En otro tema, en el Congreso del Trabajo, pues se sigue esperando la línea de conducción que marque el presidente que recién entró hace un mes, Abel Domínguez, quien es el dirigente de la Confederación de Trabajadores y Campesinos del Estado de México, para que se determine cuál es la línea de acción a seguir tanto en lo político y en lo sindical. Mientras tanto, la inactividad priva en el Congreso del Trabajo y el deterioro de su sede sindical pues es cada día más marcado. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. La captación de la banca comercial al público no bancario creció en junio a tasa anual 11% en términos reales, 9.5% previo y 10.7% en junio de 2015, su mayor alza desde septiembre de 2015, logrando promediar durante el primer semestre altas anuales de 8.7%, acercándose cada vez más a la alza promedio anual de 11.2% real durante el mismo periodo de 2015. Luis Armando Jaramillo Mosqueira, economista senior de estudios económicos del grupo Scotia Bank, explicó que al interior los depósitos a la vista aumentan 14.5% real, 12.4% previo, logrando su salto más notable en casi 5 años, mientras los realizados a plazo logran crecer 5.8% real, mejorando desde un 5% en mayo. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Tenemos el reporte de finanzas, pesos y centavos para usted que nos acompaña. El dólar en Banamex a la compra en 18.40, a la venta en 19.15. También tenemos en ICSE Banco la compra 17.75 y a la venta en 19.15. La Bolsa Mexicana de Valores reporta 0.53% menos, quedando en 46.558.36 unidades. Atención, el petróleo, el barril de petróleo, pues está a la baja, como usted lo ha escuchado durante el programa, $34.17 el barril. Tenemos las reservas al 29 de julio en 177.389 millones de dólares, un aumento de 284 millones de dólares. El oro está en 30.500 pesos la onza y la plata libertad permanece exactamente en 300 pesos. Así la información el día de hoy aquí en el Punto Crítico. Y bueno, por supuesto que compartimos con usted la portada del día de hoy. Recuerde que durante la semana vamos a tener muy buenas promociones, como siempre, muy buena información. www.elpuntocritico.com. Síganos, @elpuntocritico. Y tenemos en la portada, chéquelo usted, incumple gobierno federal, gasolinazo une a PRD y al PAN. ¿Y a quién le están tirando? Pues al PRI. Lo culpan del gasolinazo. Y bueno, pues usted ya ha escuchado la información que nos han dado los expertos en temas financieros esta tarde, que bueno, pues algunas cosas nada más son para quitar atención de los temas realmente importantes. Así es que incumple el gobierno federal, gasolinazo une a PRD y PAN. Esto es Nacional en la página número 3. Además tenemos la información de inversionistas de Washington interesados en México. ¿Será? Habría nuevas oportunidades comerciales. Esto en la página número 11 en Moneda. Además en Sociedad de Justicia, las buchonas, las mujeres del narco. Parece serie de televisión, ¿no? Rodeadas de fortuna y lujos, sus novios las consienten comprándole las mejores cosas. Bueno, pues vienen Sociedad y Justicia en las 6 y en las 7. Y finalmente, despojos e irregularidades en predios de la ciudad. Se estima que al menos 613 propiedades han sido invadidas tan solo en la delegación Cuauhtémoc. ¿Será? Pues usted cheque la información que aparece en Metrópoli en la página número 15. Repito, @elpuntocrítico en Twitter, en Facebook, /elpuntocrítico, sitio oficial www.elpuntocrítico.com. Esta es la información que tenemos para usted el día de hoy, muy importante, muy interesante. Agradecemos el favor de su atención, que nos haya acompañado a través de los canales de YouTube. Muchísimas gracias, estaremos en contacto. En la producción, Diego Rivero Corona, Alan Millán, Alan Castro, Daniel Menéndez, también por supuesto Leslie Carrillo, todos aquí al pie del cañón, transmitiendo desde Melchor Ocampo 307, aquí en la Colonia Anzures, para ustedes que amablemente nos acompañan y están disfrutando de la información. Tenemos más. Más, por supuesto, el día de mañana en punto de las 5 de la tarde, 17 horas, no se puede perder, pues, las entrevistas más interesantes que tenemos aquí en el Punto Crítico de la Noticia. Será hasta mañana, entonces, que tenga extraordinario martes 2 de agosto. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719.